Los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad, ya que el 77. Buenas tardes, bienvenidos, damas y caballeros. Esto es Canción a Quemarropa, el espacio música de autor de World Music, de Jazz, de Haití, en Radio Onda Joven en Rosario y Radio Guiniguada. Cuando la Constitución ya. Plena época estival para este programa, pero nosotros seguimos en el redil porque son muchas las novedades discográficas que recibimos y es lógico y es normal que queramos darle su correspondiente reflejo en nuestro espacio de música de autor. Escuchas Haití en Radio a través de la 95.0 en la zona metropolitana de Tenerife. También en nuestra página web oficial www.haitidenradio.net. El cóctel molotov de la barriada. Un saludo también a los compañeros de Radio Guiniguada que emiten para Gran Canaria en la 105.9 de la FM. Leíamos los. Onda Joven en Rosario emite en la 103.6 de la frecuencia modulada. Y las ganas de correr. Vamos a darle nuestra particular bienvenida a unos invitados ilustres y comenzamos. Es el momento de unir nuestros esfuerzos para recibir mejor que nadie a estos buenos amigos. A estos formidables amigos. A estos indios. Indios. Indios. Y vosotros todos unos mamarrachos, unas máscaras, unos peleles, que os disfrazáis para halagar a unos extranjeros mendigando un regalo. ¿Y tú qué clase de alcalde eres? ¿Qué te propones? Hombre, don Luis, yo. Ni don Luis ni narices. ¿De dónde ha salido el dinero para comprar esto? ¿Y esto? De nuestros bolsillos, de los bolsillos de todos los contribuyentes. ¿Y qué creéis que vais a conseguir con esta piñata? ¿Hacer el indio ante esos indios? No hay nadie aquí que tenga un poco de orgullo, de dignidad. No hay nadie. ¡Qué vergüenza! Dejad paso. ¡Paso! ¡Paso! ¡Mequetrefes! Amigos míos, no hay que hacer mucho caso al bueno de don Luis, que ya sabéis que se enfada por todo. Y a quien yo convenceré con cuatro palabras de que está totalmente equivocado. Porque arreglar el pueblo cuesta dinero, pero ni un solo céntimo ha salido de la caja municipal. Porque la caja municipal, lo sabéis de sobra, no ha tenido nunca ni un céntimo y siempre ha estado vacía. Porque todos estos trajes, todo lo que veis, lo ha adelantado a crédito un amigo de este gran amigo mío, Manolo, aquí presente, al que nunca agradeceremos bastante sus desvelos por este pueblo. Pagaremos todo lo que se debe cuando vengan los americanos con los dólares. Seamos optimistas. ¡Americano! ¡Oh, noble pueblo americano! ¡Vamos, usted! ¡Hijo de noble pueblo americano! ¡Vamos, ande! ¿Cómo que vamos, ande? Que nosotros no somos americanos. ¿Y qué hacen ustedes aquí, narices? ¿Y a usted qué le importa, si puede saberse? Está hablando con el alcalde, cuidado. Oiga, y al señor alcalde hay que tratarle con más respeto. ¿Estamos? Sí, señor, sí, estamos. Pero si es que nosotros vamos arreglando las carreteras. ¿Sabe usted que somos de obras públicas? Bueno, ¿y qué? Que tenemos que alisar y repintar para cuando lleguen los americanos. Pero bueno, y tanta banderita, y tanto adornito, y tanta tontería, ¿a qué bien? Vamos de gala por si llegan ellos y nos alcanzan. Pero tan pronto van a venir. Pues claro que sí, pero si ya están todos los pueblos preparados. ¿Están preparados? Ya lo creo, y además de verdad. Oiga, ¿ustedes lo han visto? Naturalmente. Bueno, hemos visto lo que ellos dejan ver. ¿No han pasado por Jaraque? Por Jaraque, por Alora, por Villagordo. Ajá, ¿y qué han hecho en Villagordo? ¿En Villagordo? Pero no pueden explicarnos nada. Lo llevan muy en secreto, además, tenemos prisa. Ustedes pueden hacer lo que quieran en este pueblo, pero yo les aconsejo que no pierdan el tiempo, señor alcalde. ¡Americano, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me atrevería a decir que no hay forma más excelente de señalar cómo nos postramos ante los americanos en un sitio como el Estado español, más brillante de cómo lo hizo el gran Luis García Berlanga en la dirección en esta excelente película de 1953. Bienvenido, Mr. Marshall. Soy la unión de dos cuerpos celestes. Mi madre, mi padre. ¿Quién no recuerda y quién no tararea actualmente esa canción que trata de los habitantes particulares, todos ellos, de Villar del Río? Cementera, el trigo en la era, el fruto en la flor. Bueno, nosotros vamos a seguir con la música, que es lo nuestro. Vamos a escuchar algo especial. Se trata de Cheikh Lo, este autor, cantautor, músico de origen senegalés, pero que vive en Francia. La verdad que se trata de una persona bastante interesante. Tuvimos la posibilidad de ver las evoluciones de su excelente concierto en el Festival Mumes de este año en Tenerife, en la trasera del auditorio de Tenerife, en esto que se llama Plaza de los Alicios. Fue un lleno absoluto, estuvo bastante interesante y la verdad es que debemos agradecernos de disfrutar de la gran música basada sobre todo en el afrobeat, cuyo particular y fundamental fundador fue el gran Fela Kuti. Castaño y encina, oveja y pastor. Nosotros, como clásico en el día de hoy, vamos a aprovechar para escuchar una de sus canciones que dio título también al disco que vamos a exprimir en la tarde de hoy. Era 1996 y este gran autor sacaba Nelle Tails. Así suena. Un canto de cuna. Se tolli waya yo van a nexe tolli waya jumbo y a carrele y fese van a fatene dale do gol do luyas mano la fe que chiboro nela chas nela chas nela chas nela chas nela chas yo me lo da al fútbol pone que si birna carunyay. Mu fekle yo kaulang langan, ya kardele fese, bangga fatene dale do gol duri jas. Mono la fek ciboro, nela jas, nela jas, nela jas, nela jas, nela jas, jumru dal fubone. Aduna togol nene kui bawal, li chori bari bari lomu bari, seleone kondi kwanu. Jumeral fubone, gala wai bula chono jaba, batak na jakulol, lau dori fasuna rubur, daru jongoma, daradu fides, gala wai bula chono jaba, batak na jakulol, lau dori fasuna rubur, alal bune gan, daradu fides. Alal bune gan, daradu fides. aquella que paul dará, y aquella que paul dará, y aquella que paul dará, paul dará, paul dará. Nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas. Yaga yaga baul dara, yaga yaga baul dara, yaga yaga baul dara, baul dara, baul dara. Nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas. Yaga yaga baul dara, yaga yaga baul dara, yaga yaga baul dara, baul dara, baul dara. Nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas, nerachas. Bone che se tolli guaglia giro, ma non è se tolli guaglia giro. E a carne lei fece, ma non fate ne dalle. Ok, it's me Shekolo, I listen, I children radio. Ma non la fecchi ci burro, nella chas, nella chas, nella chas, nella chas, nella chas. Io me lo da al fubone. Qué bien, qué bien, que incluso tuvimos la posibilidad de grabarle a Chase Lowe ese saludo que acabamos de disfrutar. Ahora seguimos haciendo lo que más nos gusta, que es escuchar música en directo de lo que se produce en los festivales que a lo largo de todo el estado español se van produciendo, pues a lo largo del estío, a lo largo del verano. En esta ocasión vamos a escuchar sonido en directo del festival Blues Cazorla 2010. Se produjo el pasado día 23 de julio de 2010 en el escenario Jaén Paraíso Interior. Y hay que decir que es sonido en directo de un músico especial que nos trata muy bien, que nos manda sus producciones, como es el caso de el órgano Hammond Mauri Sánchez. A Mauri Sánchez le acompaña Blas Fernández a la batería y Rals a la guitarra. Vamos a disfrutar un tema que se llama The Shark. Insistimos, es música en directo, solo la escucharás aquí en Aitiden Radio. Esto fue el pasado 23 de julio de 2010. Así suena. We'll be right back. cambiamos diametralmente de estilo porque es ahora el momento de escuchar a una de las formaciones también en trío, pero muy diferentes, que están siendo importantes en el candelero con respecto a la música canaria, la música digamos que intenta trascender, que intenta llevar a otros márgenes la música moderna. Como te decimos, es un trío, se llama Tricústico, acompañan a Alberto Méndez al bajo, que todo el mundo lo conoce como El Naranjita, Miguel Jaubert y José Pedro Pérez. José Pedro Pérez en la percusión y Miguel Jaubert en el cello. Una barca que espera cerca del mar donde el sueño llega. Es un disco que está dividido en 7 partes, eso quiere decir que aunque sea musical, aunque no haya ningún trabajo vocal, se trata también de un elemento, digamos, bastante cohesionado y bastante conceptual. A nosotros nos ha gustado mucho, mucho este último trabajo, grabado en los estudios Masna y producido para Manzana Recordings. Cuenta con el apoyo del gobierno de Canarias a través de Canarias Cultura en Red, y vamos a disfrutar lo que es la cuarta parte de este excelente disco. Transita sobre el free jazz y también sobre elementos muy particulares de la música jazz, y espero que sean de tu gusto. Hay que decir, en honor a la verdad y hablando también de actualidad, que en el festival Bimbache Jazz Festival este año ha estado invitado Alberto Méndez El Naranja, también con la participación de muchos músicos, como por ejemplo también María Mérida o Quique Perdomo, y siguen las actuaciones en la Isla del Hierro. Y claro, ya que escuchábamos algo de Tricústico, también era bueno hacer hincapié en este festival, que es importante en la Isla del Meridiano, en la Isla del Hierro. Bueno, lo dicho, vamos a escuchar la cuarta parte de este disco, se llama Tricústico, el proyecto de Miguel Jaubert, Alberto Méndez y José Pedro Pérez. Así suena. Thank you. ¿Qué les decía? Bastante atmosférico ese trabajo de Triscústico. Pues bien, ahora vamos a otro lugar del mundo totalmente diferente. Se trata de Polonia. Es un proyecto del que ya habrás escuchado hablar aquí en Canción a Quemarropa. Ahora nos ha llegado el disco completo de una formación llamada Lixaya. Tienen un disco que es este que tenemos entre las manos, se llama Bossa Nova. Siente la duda en la certeza. Colabora mucha gente en este disco, pero por ejemplo podemos destacar el trabajo de Marta Kubasik a la vocal, como vocalista de este proyecto, también como líder del mismo a Maciek Lichwiec, que hay que decir que es el pianista. El saxofón corre a cargo de Robert Dubrovsky, Tomek Pankov a la trompeta. También podemos disfrutar de la guitarra de Krzysztof Stachura, a Tomasz Profifis al bajo y a Maciek Drombowski a la percusión, a los instrumentos de percusión. La verdad que no tenemos mucha información de este disco porque a pesar de que lo tenemos, está en polaco y obviamente no te podemos decir todo lo que quisiéramos sobre él. Vamos a escuchar una canción que se llama Tristeza, que suena así. Thank you. tak jakby czuć, ufać i móc dotknąć dłonią gwiazd. Znajdziesz ją pod deszczem stu snów, pod szeptem stu słów, kiedy mówi, że ją gubi ciepły wiatr. Znajdziesz ją, by zamknąć w tych dniach, utulić w tych snach, mówić, że wystarczy dotknąć dłonią gwiazd. Tak jakby chcieć, tak jakby mieć to triste za. Tak jakby czuć, ufać i móc dotknąć dłonią gwiazd. Bueno, pues continuamos con música. Precisamente es un pianista muy recomendable, se llama Ricardo Curto, nos presenta este disco que acabamos de recibir de su trío. Acaba de formar parte de la gran variedad de músicos del festival Canarias Jazz y Más, y bueno, hay que disfrutarlo. Vamos a seleccionar de su disco, al que volveremos porque ha sido uno de nuestros predilectos, una canción llamada Caravan. Ricardo Curto comparte trabajo con Javier Presa al contrabajo y Eduardo Fernández Villamil a la batería. Vamos a escuchar esta canción, entonces, se llama Caravan, que como tendrás en cuenta, se trata del gran clásico de Duke Ellington, compuesto también con Juan Tisol. Así suena esta relectura de este clásico por este pianista, que es uno de los más importantes del panorama, digamos, estatal y español. Y hay que disfrutarlo porque lo tenemos por aquí y bueno, probablemente venga dentro de poco también a tocar aquí a Tenerife. Lo dicho, Ricardo Curto Trío y Caravan. Seguramente que a los oyentes habituales de Canción a Quemarropa les he sorprendido con este tema de Nirvana, sacado en el año 1991 bajo el auspicio de la discográfica Geffen Records. ¿Quién no bailó con este Smell Like Teen Spirit de Nirvana? Nos ha llegado desde el País Vasco, desde la discográfica Gaztelupeku Jozak, un gran proyecto, se llama Here We Are Now Entertain Us, o mejor dicho, Nevermind People, Deconstructing the Song of Nirvana, es decir, la deconstrucción de las canciones de Nirvana. Esto es una idea ya no original, llevo mucho tiempo, mucha gente del jazz intentando hacer, digamos, asimilar canciones como estas, de pop o de música más asimilable a los gustos habituales, digamos, o masivos, para ser más concretos. En el caso de hoy vamos a escuchar, por lo tanto, esta canción elaborada por un cuarteto de gente bastante interesante. A la voz vamos a disfrutar a Ainara Ortega, a la guitarra Jorge Abadías, también al contrabajo Aritz Luzuriaga y vamos a escuchar a Asier Oleaga a la batería. Hasta Brad Mehldau ya se han dedicado a mezclar cosas de gente tan interesante como, por ejemplo, ahora estamos recordando a Oasis. No hay quien reconozca, digamos, estas versiones jazzísticas. Espero que lo disfrutes. Así suena este proyecto del País Vasco, música jazz, o mejor dicho, Nirvana hecha jazz. Thank you. Como aburrida y tan segura de sí misma. Me siento estúpida y contagiosa. Un mulato, un albino. ¡Y un mosquito! Mi líbido. ¡Hola! Y ¡hola! Con las luces apagadas sería menos peligrosa. ¡Cuánto tiempo! Parece tan segura de sí misma, tan aburrida. ¡Cuánto tiempo! ¡Hola! Un mulato, hola, un albino. Líbido. Mosquito. Parece tan seguro de sí mismo. Está como aburrido. Ah, no. Pues me sé montones de palabras. ¡Sucia! Menos peligrosa. Un mulato. Un albino. Líbido.